Bienvenido un día más a otro programa de radio. Otro programa divertido para todos y todas. Seguro que teníais muchas ganas de escucharlo. Este programa, como siempre, va a estar amenizado con música. Pero en esta canción nos acompaña una especialista en detectar letras machistas, que nos va a hacer reflexionar sobre el contenido misógino de las canciones actuales que escuchamos día a día. Empezamos con el apartado de noticias del centro. Tenemos aquí a Ana. Buenos días, Ana. Hola, estoy encantada de participar en este proyecto tan interesante. Voy a empezar a contar una de las noticias más relevantes que ha ocurrido en el centro esta semana. El 8 de marzo celebramos el Día de la Mujer. En secundaria vimos un corto en el que pudimos apreciar las desigualdades que hay entre hombres y mujeres. En primaria también vieron vídeos o películas, hicieron un debate y escucharon frases sobre la igualdad. En infantil leyeron dos cuentos, titulados Una Blancanieves diferente y Las princesas también se pueden tirar pedos. La canción que escucharon fue Depende de los dos. Y finalmente vieron un vídeo sobre un experimento en el que se podía ver cómo los niños recibían mayor recompensa por hacer lo mismo que las niñas. Una actividad realmente interesante. Ahora viene José Carlos con más noticias. Hola, querido radio oyente. Yo vengo a contaros en qué consiste la excursión de secundaria de este semestre. Precisamente, ayer fuimos de excursión a Sevilla, a visitar el casco histórico, a hacer un recorrido cultural por los monumentos más importantes de la capital andaluza. Estuvimos en el Parque del Bosque Suspendido, que como todos sabéis es un parque de aventura, con un recorrido por los árboles. Fue muy divertido, sobre todo la cirlina, los puentes colgantes, aunque a algunos le dio un poco de miedo. Pues suena bastante bien. Y yo repetiría. Soldadito marinero, conociste a una sirena. De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa. Esta canción manifiesta que las mujeres son una interesada y que solo buscan al hombre por su dinero, cuando consideramos que eso puede pasar en ambos géneros. Y por último, nuestro compañero Raúl nos va a informar sobre una actividad extraescolar muy interesante. Bienvenido, Raúl. Hola. El sábado 9 tuvo lugar un encuentro en Montilla de voluntariado y varios alumnos, profesoras y padres participaron. Fue amenizado por un cantajuego. Hoy hemos traído a algunos protagonistas del taller de los cantajuegos. Aquí tenemos a Carlos y a Andrés. Andrés, ¿qué te pareció esta experiencia de salir fuera del centro? Fue una experiencia inolvidable y una oportunidad de compartir y de bailar delante de tanta gente en Montilla. Ha sido un taller que hemos preparado con mucho esfuerzo e ilusión y nos sentimos muy recompensados de poder llevarlo fuera del centro. ¿Y tú, Carlos, qué destacarías de este día? Fue un día muy bonito, lo pasamos muy bien y me encantó que el público participara y se involucrara tanto en esta actividad. Gracias por acompañarnos y enhorabuena por el resultado. En esta aparece el estereotipo de que el hombre triunfador es el que tiene muchas conquistas. Sin embargo, las mujeres que hacen lo mismo que estos hombres tienen muy mala consideración en nuestra sociedad. Después de conocer todas las actividades que hemos realizado en el centro esta semana, vamos a dedicar un apartado especial al Día de la Mujer. Nuestro especialista Raúl se encargará de tratar este asunto. Parece que seguimos contigo, Raúl. Hola. Yo voy a hablar de la huelga que tuvo lugar el día 8 de marzo en la Plaza del Ayuntamiento, donde se leyó un manifiesto a favor de la igualdad entre hombres y mujeres. Asistieron pocas personas, sobre todo poca juventud, teniendo en cuenta que todo el alumnado de tercero y cuarto de la ESO y primero y segundo de bachillerato habían hecho huelga. De hecho, solamente 5 alumnos de este centro fueron los únicos jóvenes representantes que acudieron a la concentración. A nivel nacional, la manifestación fue mucho más numerosa. Tenemos datos como las de Madrid, con 350.000 manifestantes, o Sevilla con 50.000 personas que se manifestaron. Son datos muy llamativos y mucho más elevados que en 2018, pero a pesar de la aceptación que ha tenido la huelga, nosotros consideramos que la huelga la tenía que secundar mucha más gente, tanto hombres como mujeres, si de verdad queremos conseguir la igualdad real. Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerle frente. Tú eres quien me hace llorar, pero solo tú me puedes consolar. Te regalo mi amor, te regalo mi vida. A pesar del dolor, eres tú quien me inspira. Aquí presenta el papel de la mujer sumisa que hace cualquier cosa por tener a un hombre al lado. Incluso, como dice la letra, te regalo mi vida. Nos indica que hay que soportar actitudes machistas como que te hagan llorar. Ahora voy a hablar de otro tema. Como todos sabéis, en la portada de la agenda de este año tenemos la foto de varias mujeres que la gran mayoría no conocemos, pero que sabemos que han tenido un papel muy relevante en la historia. Tendremos algunas alumnas de primero de ESO que han realizado varios trabajos de investigación sobre estas mujeres. Hoy nos acompañan Ángela, Elena, Natalia y María para hablarnos sobre su proyecto. Gracias, Raúl, por invitarnos al programa. Estamos encantadas de estar aquí. Elena y yo vamos a hablar de Eileen Collins. Mucha gente no sabrá quién es, por eso vamos a hablar de ella. Ella nació el 19 de noviembre de 1956 y su lugar de nacimiento es en Nueva York. Siempre vivía en una casa muy humilde con sus padres y una de sus aficiones era pilotar. Es conocida por ser la primera mujer en estar en un transbordador espacial. Ella trabajaba en la NASA y es conocida como la mujer luchadora. Tenía una frase que decía "We are freaks the world" y hace referencia a todas las mujeres que encabezan una lucha en su día. Ahora María y yo os vamos a contar la vida de Madre María de la Encarnación Carrasco Tenorio. Nace en Puebla de Guzmán, Huelva, en 1840. Ingresa en la Compañía de María en 1855, donde sostenía grandes luchas internas en su afán de congregarse al servicio de los más necesitados. En 1876, fuera de la Compañía, se entrega a la docencia de adultos y niños, sin escolarizar, en idea de construir una congregación religiosa que se dedique a ese apostolado. En 1878 toma el hábito franciscano en la iglesia de Capuchinos de Cádiz, con tres hermanas más. El padre Medina, en su oración, meditaba constantemente la necesidad de fundar un instituto religioso que se congregase por completo a la educación sólida y religiosa de tantas criaturas necesitadas. Encuentran en María la gran colaboradora que buscaba. Casi sola durante 10 años gestionó un internado de niñas abandonadas, incluida la búsqueda del sustento material para ellas. En 1892 comienza la fundación. Su entrega incondicional a la voluntad de Dios la lleva por un camino de humildad y pobreza, en el que manifiesta su caridad a todas las necesitadas, pero especialmente a las niñas huérfanas y abandonadas. En 1915 queda totalmente ciega y su salud muy quebrantada. Muere el 24 de noviembre de 1917, con gran paz, dejando en su obra el obregado servicio. Ahora voy a decir una frase en la que Madre María de la Encarnación tuvo presente durante toda su vida, que dice: «Haced el bien a la humanidad, acoged a los necesitados, dad vida a los demás». Un gran trabajo, chica. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Expone a la mujer como un trofeo, un objeto sexual, como una embrujadora de hombre que con su físico puede conseguirlo todo. Para terminar, damos paso a las noticias y, como no podría ser menos, destacaremos la labor de varias mujeres deportistas. José Carlos, ¿qué nos vas a contar? Ahora voy a hablar sobre las dos deportistas femeninas que han dejado huella en el mundo del deporte femenino. Gertrude Ederle, nacida en 1905, esa campeona olímpica de natación, fue la primera mujer en cruzar a nado el Canal de la Mancha. Lo hizo en 1926, después de un intento fallido en 1925. Tardó 14 horas y 36 minutos en llegar a las orillas francesas. Su récord fue batido muchos años después. Ahora, Catherine Switzer, la primera mujer en correr la maratón de Boston, en 1967, cuando un funcionario le quitó el dorsal. Fue fotografiada por curiosos y periodistas. Hasta varios años después se permitió a lo que una mujer pudiera correr en la maratón. Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Esta canción muestra a la mujer como un objeto, una posesión del hombre. Creemos que esta idea es antigua. Hoy en día la mujer se ha liberado. No necesitamos a nadie para brillar. Bueno, y con este programa tan interesante nos despedimos. Hasta la semana que viene. Espero que os haya gustado. Bueno, nos despedimos ya, queridos radio oyentes. Esperamos que os haya gustado y el próximo programa más y mejor.